El tímido reportero Flácido Domínguez se convierte en la fuerza más poderosa para salvar el universo. ¡Te voy a alcanzar, flagelo! ¡Te hundiré del abismo, Crotón! ¡Es Crotón! Es Crotón, el único muñeco de fricción que se estira hasta 3 veces su tamaño normal. Evita que Crotón caiga en las manos de la temible secta circuncisa. ¡Es Crotón! ¡Ay! ¡Te alcanzaré, flagelo! ¡No contabas con mi navaja suiza, Crotón! Cortaste la cabeza. Ahora me lo pagas, ¿eh? No, si estábamos jugando, ¿qué crees que soy millonario? Cuesta mucho dinero. Ahora ya lo sabes. ¿Quién es el héroe de los impotentes? Escrotón. Son juguetes radiactivos, ofensivos y humanos.